a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa. Bueno, nos reencontramos esta semana después de un paréntesis que tuvimos por actividades de Plinio la semana pasada. Un gusto recibirlo a nuestro compañero en el estado de San Pablo, allá en Campiñas. ¿Es la zona que estás, Plinio? A ver, que no lo oímos. Muy contento todavía de poder volver a conversar con Radio Centenario. Bien. Bueno, ahí no hace frío, ¿no? Sí, aquí va a ser una ola de frío, Ángeles. Igual que una de las mayores de mucho tiempo. La expectativa es que hoy día haga menos cero aquí, y el problema es que la gente, Brasil no está preparado para el frío, menos cero. Cero para ustedes no es mucho, pero para aquí, para los brasileños, es mucha cosa. Entonces hay toda una red de solidaridad para dar abrigo a la gente de las calles, en fin, estamos en esto. Igual acá. Plinio, te queríamos preguntar en principio, lo hablábamos antes de salir al aire, dentro de las noticias de movilizaciones, de protestas, que vos nos dirás si se están incrementando en este tiempo en Brasil, se dio mucho destaque, algo cargado de simbolismo, suponemos que fue el incendio o intento de incendiar una estatua de Borba Gato en San Pablo. ¿De qué se trata eso? Bueno, el último sábado, hubieron manifestaciones contra Bolsonaro en más de 400 ciudades de Brasil. Fueron grandes, en realidad más o menos iguales a la anterior, que son bien grandes, y dentro de estas manifestaciones en São Paulo, un grupo de militantes hizo un acto simbólico de quema de la estatua de Borba Gato. Una estatua que tiene, digamos, unos 5 o 6 metros, un gigante. Y Borba Gato, para que el público uruguayo sepa, es un que nosotros llamamos de bandeirantes, que eran en verdad los cazadores de indígenas para esclavizarlos. Porque la colonia San Vicente, que es São Paulo, era una colonia pobre, no tenía plata para comprar esclavos negros. Entonces trabajaba con esclavos indígenas, y los que hacían la captura o el secuestro de los esclavos indígenas eran los bandeirantes. Entonces es una estatua que es una verdadera agresión a todo el pueblo que pasa ahí por la avenida y ve esta cosa horrible, enorme. Yo me recuerdo de que yo de chiquillo cuando pasaba ahí me asustaba, yo miraba del auto, ¿no? Y decía, uche, ¿qué será este gigante aquí? ¿No? Y bueno, y esto es que estos manifestantes hicieron en realidad un acto político, agarraron neumáticos y cercaron a esta estatua que es de piedra y le metieron fuego. Las imágenes son muy, muy fuertes, muy buenos, porque suscita el debate. Pero la burguesía brasileña quedó escandalizada. Esto como si hubieran, digamos, raptado un niño de su casa, ¿no? Y ya prendieron el militante que, digamos, coordinó esto, que es una lideranza de los trabajadores de delivery, Galo, una lideranza popular muy, muy combativa, muy fuerte. Lo prendieron a él y a la mujer, que no estaba en la reunión y que estaba cuidando de su hijo de 3 años. Bueno, pero esto demuestra la reacción que se esperaba de la burguesía a cualquier tipo de afronta, aunque simbólica, a sus valores, que son la esclavitud, la predación de los indígenas, en fin. Pero fue una manifestación que yo creo que en el saldo fue muy positiva para la izquierda, Galo está recibiendo toda la solidaridad del conjunto de la izquierda brasileña, y yo estoy muy seguro que en breve saldrá del cárcel. Solo para finalizar, no, destruir estatuas en Brasil no es una operación que la izquierda hacía, pero sí era una operación muy común de la derecha. Por ejemplo, cuando hicieron el masacre de los sin tierra en El Dorado, Oscar Niemeyer, que es un gran arquitecto brasileño, sí, hizo una estatua linda para los muertos. La bombardearon en una semana, nadie preso. Cuando mataron obreros en Volta Redonda, en una huelga por el ejército, Niemeyer hizo una otra estatua muy bonita, le metieron una bomba y el día siguiente, y también nadie preso. Entonces esto muestra bien lo que es la burguesía brasileña y cómo está realmente muy preocupada en mantener sus símbolos y su esquema de dominación. Pero al mismo tiempo también demuestra que el pueblo ya no soporta esto y que las tensiones van a aumentar. No sabía esa historia de la derecha que había también quemado esas esculturas. Esto se está dando en Colombia también, dentro de las movilizaciones del pueblo colombiano. Están atacando, tirando estatuas que tienen mucho simbolismo de los colonizadores, de los ataques a los pueblos originarios también. Sin duda alguna, Hernán. Yo creo que este es un movimiento en realidad internacional, ¿no? Yo creo que el impulso de esta nueva ola vino de los Estados Unidos, del movimiento Vidas Negras Importan, se generalizó por Europa en varios lugares, y yo creo que es esto lo que también está aquí en América Latina de manera muy fuerte y demuestra en realidad la necesidad urgente de cambios profundos y de superación del colonialismo, de la segregación social, porque el pueblo ya no aguanta más. Entre los temas, siempre tenemos presente a Bolsonaro, ¿no? Hablamos de Bolsonaro. En este momento se dice como que está en un ataque fuerte con el tema prensa, su relación con los periodistas y con la prensa en general, que siempre ha tenido problemas, pero que ahora incluso parece que cambió el formato de sus contactos diarios, no quiere que le hagan preguntas. ¿Qué está sucediendo? Mira, Ángeles, aquí en los últimos 10 días ocurrieron cambios importantes en el gobierno Bolsonaro, ¿no? El gobierno Bolsonaro, después de amenazar por la millonésima vez que iba a dar un golpe, la realidad es que hubo una reacción muy fuerte de la llamada, entre comillas, clase política. Y la verdad es que los militares tomaron un golpe de la clase política. Y Bolsonaro tuvo que dar el principal puesto en el gobierno, que es de la articulación política, a Ciro Nogueira, que es el líder máximo de un grupo político que nosotros aquí en Brasil llamamos de Centrão, Gran Centro. En realidad no es un gran centro, son los profesionales de la fisiología política. Estuvieron en todos los gobiernos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, porque como se dice aquí en Brasil, el Centrão no se vende, se alquila. Entonces ellos ahora comandan el gobierno, ¿no? Y Bolsonaro da una declaración que es muy, muy interesante la personalidad de Bolsonaro, porque tiene momentos de sinceridad. Entonces, en este momento, él da una declaración y dice, sí, yo siempre fui del Centrão, siempre fui del grupo fisiológico, lo que es verdad. Entonces, no hay gran novedad en esto. Bien. Y le preguntan, pero este señor dijo que usted es un fascista y votó además contra Bolsonaro. Él dice, sí, pero las personas cambian, ahora yo ya no estoy tan fascista. Claro, un poquito estoy, pero no tanto. O sea, la verdad es que hay un cambio en el gobierno, hay que observar. El cambio es, los profesionales asumieron el gobierno, los militares quedaron en un segunda posición, pero ya no tienen el comando, y Bolsonaro y el bloque de ultraderecha, que son sus hijos y la gente neonazista, ahora están relegados a un papel de que en Brasil nosotros llamamos de bobo da corte, que yo creo que es el tonto de la corte, no sé cómo se dice esto en español. Sí, está bien. Entonces, lo que va a hacer ahora, Ángeles, Bolsonaro es factoides, a las declaraciones escandalosas, mal comportamiento, pero la verdad es que yo creo que Bolsonaro ahora ya tiene un comando mucho inferior de su propio gobierno y por una razón simple. Bolsonaro no puede demitir Ciro Nogueira, porque si no, Ciro Nogueira lo demite del puesto de presidente en semanas. O sea que ahora estamos sobre nueva dirección aquí en Brasil. Claro. Y esto es lo más importante. La agresión a los periodistas es para no tener que dar este debate y para que el tiempo pase y hace confusión. Sí. También se dio como noticia de que volvió a crear el Ministerio de Trabajo, que yo no me acordaba, que había suspendido ese Ministerio de Trabajo, ahora está otra vez. Sí. Mire, el gobierno de Bolsonaro es una confusión que yo creo que debe ser muy difícil para un uruguayo entenderlo. No es que yo, digamos, idealice la organización de la sociedad uruguaya, pero es que la nuestra, en comparación, es realmente impresionante. Cuando viene el gobierno Bolsonaro, él unificó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Previdencia Social, lo unificó todo con la economía y puso todo lo que es la plata en la mano de Paulo Guedes, que quiere decir en la mano del mercado. Bueno, ahora con la llegada de Ciro Nogueira, Ciro Nogueira dijo, no, ahora yo voy a reorganizar el gobierno. Entonces le está sacando esta parte de la economía, va a reducir la economía a lo que era la economía originalmente, porque además el Ministerio de Planeamiento también fue encerrado por Bolsonaro en el inicio, y ahora Ciro Nogueira dice, no, nosotros queremos un Ministerio de Planeamiento. Claro. Entonces aquí estamos, por así decirlo, sobre nueva gerencia aquí en Brasil. Y el nuevo ministro, o sea, el ministro de Trabajo, es un hombre de él. Obviamente. El nuevo ministro del Trabajo es Onyx Lorenzetti, que es un diputado ahí del Rio Grande do Sul, y es para acomodar a este señor que lo meten ahí, sí. Pero en realidad, Ángeles, es para tener puestos de indicaciones. El ministro queda más o menos la fachada, pero lo que importa para el Centrão son los cargos y las posiciones de poder hacer tráfico de influencia y negocios en el Estado. Claro. Y esto se va a pasar de los militares ahora para los fisiológicos. Y tuvieron visita de una diputada fascista alemana, ya que hablabas del fascismo, que dio que hablar. También hay algún intento de Bolsonaro también de fortalecer redes con la ultraderecha europea, o quedó como anécdota nomás? Mira, Hernán, yo creo que más como anécdota que como articulación real. Esto no quiere decir que no sea peligroso, porque la gente empieza a jugar de fascista, no es un juego que se debe tolerar, ¿no? Pero en realidad esta diputada es nieta del ministro todopoderoso de economía de Hitler. Sí, ¿no? Sí. Y es una mujer, digamos, que tiene muchos problemas en Alemania por sus conexiones con la extrema derecha. Este encuentro Bolsonaro lo hizo escondido, ¿no? y salió a público por el Facebook de la diputada, no de Bolsonaro. Entonces, a ella no le daba vergüenza. Es más una anécdota, ¿no? Es cada vez más un tonto de la corte. Aunque es un tonto peligroso y que debe ser controlado. No sé si Ángeles queda algo más, pero yo creo que lo hablamos con Ángeles en la semana, Plinio, si no me equivoco, esta semana se cumplió un nuevo aniversario de nacimiento de tu papá, ¿verdad? De Plinio de Arruda Sampaio. Sí. Creo que el 26 de julio coincide con esa fecha. El 26 de julio. Por eso estoy aquí. Por eso ahí empezó la cosa, en homenaje. Claro. Todo converge para el 26. Fíjate, qué cálculo histórico. Qué bien. Queríamos, no te vamos a pedir una semblanza detallada, pero que aprovecháramos este contacto contigo para recordarlo. Hemos hablado de él muchas veces aquí en la radio también, pero recordar a la audiencia uruguaya quién fue Plinio de Arruda Sampaio también. Mira, Hernán, mi papá fue en realidad un militante de la izquierda católica brasileña, con una articulación muy grande con la izquierda católica latinoamericana, sobre todo con la chilena, ¿no? Entonces es un hombre de la iglesia y que hizo un curso, ¿no?, de formación política, de concientización política, que lo llevó a la teología de la liberación, ¿no? Y entonces esta es un poco la historia de mi papá, que es muy parecida con la historia de, por ejemplo, de Jack Chonchol, que habló con ustedes, ¿no? Es muy parecida, es la gente que entra en la política, se concientiza, va para la izquierda y mantiene los principios. Gente que siempre creyó en América Latina, con un gran sentimiento de nuestra gran América, y que en realidad, como yo le decía a mi papá, perdió todas las batallas, pero siempre combatió en el lado, digamos, correcto de la trinchera. Ganó la principal batalla. Conviene decirle, Plinio, a las nuevas generaciones, que de la época que vos estás hablando, lo que pasaba con esa corriente vinculada a la iglesia que termina en la teología de la liberación, que jugó un papel muy importante en lo que fueron los movimientos revolucionarios y los avances en América Latina. Sin duda alguna, es una generación, ¿no?, que creyó en la revolución latinoamericana, en la revolución brasileña, en la revolución chilena, revolución uruguaya, y que jugó, ¿no?, y que metió la cara y que puso la cara para, digamos, que la revolución ocurriera, ¿no? Yo digo, cuando digo que perdió todas las batallas, es porque no logró ver la revolución. Pero claro que cuando hagamos la revolución, todos nuestros muertos estarán con nosotros, sin duda alguna, ¿no? Sí. Pero, digamos, yo creo que esto es bien, mi papá es un poco una síntesis de este movimiento, ¿no? Uno lo ve muy fuerte. Sí. Y son, digamos, son símbolos importantes para que mantengamos la lucha, porque la lucha es de largo plazo y cada uno tiene su papel, y lo importante es que hagamos y que cumplamos con nuestro papel de manera clara y lo mejor posible. Muy bien. Y hoy tenemos a Junior acá, en este caso. ¿Qué semilla que dejó? Ahí está. Muy bien. Bueno, queríamos recordarlo también esta semana. Plinio, gracias como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Yo que agradezco mucho el recuerdo a mi papá, que lo merece, y que al hacer el homenaje a él, hacemos el homenaje a todos los que lucharon, ¿no?, antes de nosotros, y vamos a luchar en doble para hacer honor a estos compañeros. Nos van empujando hacia adelante. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima.